formas de traumatización compleja, o sea, empieza un poco el desarrollo de los niños a girar en torno a estos elementos más traumáticos que se empiezan como a entretejer con la personalidad. Y por otro lado, claro, como decían, los temas de apego, ¿no? Como de ver lo que pudiéramos decir más desde como la mirada más occidental en salud mental, pero por ejemplo, todas estas ansiedades de separación, ¿no? Temor a que cualquier salida posteriormente, por ejemplo, el papá o la mamá que ha estado preso, es una nueva muchas veces traumatización para los niños, porque además muchos de ellos están presos no una vez, sino que muchas veces, entonces, a veces con acusaciones, ¿cierto?, muy graves también, entonces, son cuadros súper complejos, la verdad, porque es la afectación de la familia y la afectación de la comunidad. Entonces, es la afectación de los referentes que dan de alguna manera soporte también emocional al desarrollo de los niños. Entonces, es una especie de debate, diría yo, en mucho sentido psíquico y social también. Según lo que tú has visto, Claudia, en las comunidades donde habitan los pichiqueches, en procesos de recuperaciones territoriales, o que existen grados de violencia y de represión, ¿existe violencia de distintos tipos en la escuela o los centros educativos donde ellos frecuentan en sus comunidades? ¿Has visto situaciones de ese tipo? ¿Que han habido violencia directamente hacia las escuelas de alguna manera? Sí, bueno, últimamente no, pero digamos en estos años que yo llevo, sí, me ha tocado ver desde incendios de escuelas, se ha lanzado lacrimógena. Recuerdo situaciones en algunas comunidades donde incluso se permitió el ingreso de personal policial a la escuela, que fotografiaron a los niños en la sala. Fotografiaban lo que estaban viendo los niños en los computadores. Detener furgones escolares y bajar a niños del furgón también para interrogarlos. Eso en algún minuto incluso tuvo que motivó hace varios años atrás un recurso de protección hacia algunos niños en particular, porque había sido una actitud bastante reiterada. Fue una misma comunidad, digamos, donde se hizo esto en el furgón, se metieron policías a la misma escuela, fotografiaron a los niños en clase. Fue una cosa de amedrentarlos mucho. El sistema escolar. Y por otro lado también, bueno, sin ir más lejos, tenemos, ¿no?, en Malleco un liceo politécnico convertido en un cuartel policial. Uh-huh. Yo empecé, de hecho, a evaluar cuando ya personalmente dije esto ya es suficiente, como en 2008, cuando leí que estaban los carabineros instalados en la escuela de Mississippi. Yo creo que hay que considerar también todos estos elementos más estructurales en los colegios, donde, por ejemplo, haber evaluado niños que no se les ha permitido a adolescentes asistir con su vestimenta tradicional, a sus actos, por ejemplo, ¿no?, que han sido estigmatizados y como expuestos por vivir en comunidades que son llamadas, ¿cierto?, como, bueno, terroristas o qué sé yo, ¿cierto?, calificadas. También ese tipo de violencia hay que considerarla, que ocurre bastante, como la estigmatización. Yo creo que la estigmatización es uno de los elementos que hay que considerar también como un daño súper importante. Esto de cómo se califica, cómo los niños perciben que se califica a sus papás, a sus tíos, las personas que ellos quieren como terroristas, por ejemplo, es algo que les duele y los hace sufrir muchísimo. Pienso en muchos chicos que además han sido perseguidos porque son hijos de loncos, sobrinos o familiares, ¿cierto?, de dirigentes de autoridades ancestrales que movilizan también comunidades y que han sido perseguidos, que han tenido, o sea, pienso adolescentes que han vivido embarazos en clandestinidad, que han tenido que estar presos, que han sido torturados. Tal vez tienen la suerte de estar vivos todavía, pero que de verdad, si tú ves sus vidas, o sea, ha sido una represión constante. La gran parte de las personas asesinadas mapuche son jóvenes, son muy jóvenes. O sea, los mayores tendrán, no sé, 29 años, pero son gente muy, muy joven. Entonces, claro, pensamos en los casos más extremos en el sentido de la juventud, de su adolescencia y de su de su muerte, ¿no? Y de lo que eso significa, pero pienso muchos otros también que, claro, no han sido asesinados, pero han vivido toda su vida perseguidos y, como te digo, torturados, detenidos, criminalizados, ¿no? No pueden conseguir trabajo, no pueden porque todos los conocen por terroristas, porque han sido acusados una y otra vez por distintas cosas. No, es una lógica de criminalización y de persecución que no da tregua en ese sentido. O sea, bueno, ¿cuántos años ya está militarizada la zona de México? Entonces, sí, no, es un tema de como transversal, no son hechos aislados. Al inicio del programa, con relación a la violencia y la represión que es ejercida hacia los niños y niñas pichiqueches en el Gualmapu, principalmente a los que viven en los LOF, en los territorios que están en un proceso de recuperación territorial, de su recuperación que tiene que ver también con el derecho fundamental a ejercer su propia espiritualidad, su cultura, a estar en los territorios ancestrales de sus abuelos, de sus bisabuelos, es que le hicimos una entrevista, un relato, Marina Pichún Coyonao. Ella es hermana de Rafael Pichún, quien se encuentra preso en la cárcel de Temuco, sin ninguna prueba, como muchos también que están en esa misma situación, en las distintas cárceles acá del Gualmapu, que están sin pruebas, con condenas larguísimas, sin procedimiento legal. Marina también es hija del lonco Pascual Pichún, quien falleció el año 2013 y fue un lonco que mantuvo su lucha y su resistencia de la recuperación de su territorio hasta su muerte. Haciendo un referente también para otras comunidades que siguieron con esta lucha de poder recuperar y reivindicar sus lof y sus territorios ancestrales. Madimadi Compuché, Madimadi Compulamien. Soy Marina Pichuncoyonao de la comunidad de Temulemo, comuna de Traiguén. Trabajo en un jardín infantil que pertenece a Junji y también está en el centro de la comunidad y es un jardín intercultural. Con respecto a la pregunta que me realizan, que tiene que ver con la violencia hacia la infancia mapuche, bueno, acá en la comunidad es recurrente la violencia en la que viven los niños y niñas de parte del organismo del Estado, ya sea de manera física, psicológica o social. Han habido allanamientos, también la venida de carabineros a los centros públicos, como a la escuela, jardines infantiles, sin ningún permiso o autorización, hacen ingreso con su arma, y los niños se sienten afectados, se asustan mucho. Hemos visto que esto ha provocado una inseguridad en los niños y esa sensación de miedo, ya que no se sienten seguros porque sienten que carabinero le va a destruir su espacio, tal vez le van a llevar detenido a su padre, así infinidad de situaciones en las que manifiestan los niños. Bueno, en cuanto a mi entorno familiar, nuestros niños han vivido mayoritariamente la violencia. Hay algunos niños que de mis sobrinos que tienen a su papá preso, han tenido que exponerse a las visitas en la cárcel, donde también se les vulnera su derecho en cuanto a tener que enfrentarse a situaciones que no son acorde a su edad, hacer la fila en la cárcel, en que tengan que esperar horas, pasar frío, pasar hambre, ingresar en un espacio frío, en un espacio de muchas rejas. Y creo que el Estado no se hace cargo con respecto a toda esta violencia que han vivido los pichiqueyes de las comunidades. A veces en las comunidades cuesta mucho que se les entreguen un espacio adecuado, un espacio donde los niños puedan estar bien, como en la escuela. Por ejemplo, me refiero a la escuela. Acá, 2023, en un incendio, se les quemó la escuela, bueno, también es consecuencia de las forestales, y todavía no existe una escuela adecuada, los espacios no son adecuados para los niños de la comunidad, no hay materiales, sí reciben alimentación, pero los niños están viviendo hacinamiento en la escuela. Igual es una vulneración. Porque en cualquier otro sector en urbano o donde estudian los niños de los políticos, de los grandes empresarios, no creo que pudiesen vivir o estar en esa condición. Como comunidad consideramos que es una vulneración y el Estado ha actuado de una manera muy lenta para dar solución a la construcción de una escuela nueva. Esto de encontrarse por el camino y que los niños constantemente cuando bajan a la ciudad encontrarse con los militares, encontrarse con la fuerza especial y que siempre están armados, eso también produce mucho miedo en los niños. Algunos niños creen que al llegar a su casa va a estar todo destruida. Y creo que no es justo que los pichiqueches sigan viviendo esta situación de vulneración. Se les debería resguardar, como dice la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Y esto ha sido producto también porque la comunidad de Temulemo ha sido parte del proceso de recuperación de tierra en contra de las forestales. Entonces creo que hemos tenido que vivir consecuencias que le han afectado a los más pequeños de la comunidad. La violencia sistemática es constante en los niños de las comunidades que están en proceso de recuperación o de lucha en contra de las forestales. Y esto es ya sea con la visita constante que realizan carabineros en los centros educativos, sin medir consecuencia el daño psicológico que pueden causarle a los niños, ingresan sin ningún pudor, sin ninguna autorización. Acá en Temulemo hace como 2 meses atrás llegó carabineros de fuerzas especiales, hizo ingreso al jardín infantil y a la escuela. Sin mayor explicación. Entonces todo esto provocó un impacto como de inseguridad en los pichiqueches, el susto, el no querer venir al colegio o venir al jardín porque se creía que iban a estar los carabineros con sus armas. Entonces ellos manifestaban que carabineros podría asesinarlos, o sea, con esa palabra hablaban los niños, o sea, se sentían amenazados en que pudiesen ser asesinados por carabineros. Entonces, esto provoca también inseguridad en los adultos, porque creemos que nuestros niños no están seguros en ningún espacio. Además, la comunidad existe un prejuicio y en cuanto a los servicios básicos que deben llegar a la comunidad, se retrasa más, cuesta más, porque se dice hacia afuera de la comunidad o el medio en que Temulemo es una zona roja. Entonces, por lo tanto, todos quienes vienen hasta acá deben ingresar con la policía, y cosas que no es así, es solamente seguir estigmatizando una comunidad en la cual sí es parte de un proceso de lucha y en el cual hoy en día tiene también presos políticos que está encarcelado en Temuco sin ninguna prueba suficiente, como es Rafael Pichún, y él cuenta con 2 niños en esta escuela. Y ellos son los más afectados por cada situación en la que ha provocado carabinero al llegar y hacer el ingreso a estos centros educativos, con su arma a la vista. Y creemos absolutamente que es una tremenda violencia que se ejerce en contra de los pichiqueches. Rafael fue detenido varias veces antes y estando en la ciudad, en presencia de su hijo. Y el niño ha vivido todo este proceso. Y cuando van a las visitas también a la cárcel, o sea, al ir a las visitas para ellos es traumático estar ahí, de pasar frío, pasar hambre también, hacer una fila, de encontrarse también de repente con algunos gendarmes que no son muy agradables. Ellos comentan que algunos son más gritones que otros y que retan a las más viejitas porque de repente no saben cómo actuar dentro de una cárcel. Entonces son cosas que ellos han ido viviendo constantemente.

en que mun meo hemos recuperado. Quiñegua impuche, we trapahin. Quiñegua impuche, we trapahin. Quiñegua impuche, we trapahin. Quiñegua impuche, we trapahin. Quiñegua impuche, we trapahin. Para ir cerrando este segundo especial anticarcelario dedicado a la infancia criminalizada y encerrada, algunas conclusiones. Primero, decir que la situación de la infancia en Chile es extremadamente grave. No por nada Chile está considerado entre los países de Latinoamérica como el más cruel en el trato que da a la infancia y a la juventud. Podríamos sostener, sin exagerar, que Chile se encuentra en un nivel similar al que existe en el régimen sionista de Israel, donde la infancia palestina es atrozmente tratada. Por ejemplo, en Cisjordania, las niñeces palestinas desde los 12 años son juzgadas por tribunales militares, donde las condenas pueden llegar a ser hasta por 20 años de prisión. ¿Qué tan alejado está Chile de esa aberrante realidad? No tanto. Pues en este odioso país, un niño desde los 14 años puede llegar a ser condenado hasta por 10 años de prisión efectiva. En consecuencia, no es posible concebir ni normalizar esta situación. Tampoco podemos normalizar el exterminio de las niñezas en el mundo, tal como está sucediendo contra las niñas en Palestina, donde el régimen sionista de Netanyahu está perpetrando uno de los más atroces genocidios de las últimas décadas, donde más del 70% de las más de 186.000 personas asesinadas son niños y mujeres, como publicó recientemente en un estudio la revista médica británica The Lancet. Si nuestros anhelos de justicia social tienen alguna relación con superar la deshumanización a la que estamos llegando y con poner fin a los sistemas opresivos con sus jaulas o vertederos de cuerpos, entonces la invitación es a pensar, a complejizar y a cuestionar la existencia de las prisiones y la cultura que las sostiene, porque desde ahí se regula nuestra existencia y se nos divide entre criminales e inocentes, entre buenos ciudadanos y delincuentes. Respecto del encarcelamiento de las madres que tienen niños pequeños, es necesario entender que generalmente las madres que cometen actos ilícitos lo hacen por encontrarse en una grave situación económica, que suele ser, de hecho, la principal causa que les lleva a buscar formas para sobrevivir y para alimentar a sus hijos. Lo que confirma una vez más que los mal llamados delitos se cometen principalmente por las profundas desigualdades sociales que nos aquejan como pueblo pobre. Al respecto, uno de los problemas importantes es que en las mazmorras del Estado de Chile no existen programas adecuados para embarazadas, madres lactantes ni reclusas con hijes. Aun cuando a la institucionalidad estatal vinculada con el sistema carcelario, entre ellos los tribunales de familia, les obligan diversos cuerpos normativos como la Ley 21.968, la Ley 20.066, la Ley 16.618, la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y distintos convenios y convenciones sobre derechos de la infancia y la juventud. Por ello, consideramos que las madres que viven en un preocupante contexto de pobreza no debieran ser castigadas con encierro, mucho menos cuando están a cargo del cuidado de sus hijos pequeños, porque es ahí cuando el Estado terrorista negocia con las niñeces. Por último, resulta necesario entender que la criminalización y encarcelamiento de la infancia es responsabilidad del conjunto de la sociedad y de todos los gobiernos punitivistas de izquierda y derecha, como también de los rancios abogados punitivistas y la mafia judicial y legislativa. La verdad es que somos nada. Somos tribu, somos nada. Radio Einil, la voz de la resistencia.